cuando mi persona se asomó en esta tierra bendita en que nací, me encontré con estas manos para hacer palmas, esta cara y dos pinreles para bailar el garrotín. Muy poquito, una cosa que no es nada, pero muchos la quisieran, que tiren por donde quiera, que Dios no se la da. Y no me tires indire, no me tires indire, que la cosa está tan clara como el sol. Y un lere, un lere, un lere, si estoy más areta, tú estás más que yo. No me tires indire, no me tires indire, que ya estoy mujercito ya de ti. Ay, ole, ay, ole, ay, ole, que tienes la cara como un alcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires indire, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado. Cuando a mí me bautizaron sucedió lo que nunca volverá a suceder, que la agüita estaba escasa por entonces y la pila la llenaron con vinillo de Jerez. Ay, mira prima, mira prima, mira si seré cabal, que por libro de registro pusieran pa' apuntarme la capa al sacristán. No me tires indire, que la cosa está tan clara como el sol. Y un leré, un leré, un leré, si estoy más areta, tú estás más que yo. No me tires indire, no me tires indire, que ya estoy mujercito ya de ti. Ay, olé, ay, olé, ay, olé, que tienes la cara como un alcaucín, que te corten las venas del sueño, los pies por el bigote y el cuello por los pies. No me tires indire, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado. No me tires indire, que tu cuento se acabó, colorín, colorín, colorado. Colorín, colorín, colorado. Colorín, colorín, colorado. Esta Semana Santa, Excursión Alicante. Durante 4 días, del 17 al 20 de abril, disfruta en hotel de 3 estrellas. Para más información y reservas, calle Velázquez número 1 o al teléfono 956-46-35-39. Toros en Villaluenga del Rosario. Sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros. Se lideran 6 hermosos toros de la ganadería de Benjumea para el rejoneador Diego Ventura y un sensacional mano a mano entre David Fandil Alfandi y David Galán. Teléfono de información 636-19-1839 o en el 956-46-0001. Venta de entradas en el Ayuntamiento de Villaluenga. Tendido general 22 euros, barrera 32. En taquilla el día de la corrida, 25 en barrera y 35 en tendido. Organiza José Luis Peralta Sociedad Limitada. Colabora el Ayuntamiento de Villaluenga. Quesos artesanos Pajarete en Villamartín y Marisquería La Marea en Cádiz. Recuerde, sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, gran corrida de toros en Villaluenga del Rosario. En Autoservicios Casacanto hasta el 12 de abril, las mejores ofertas. Yogur Activia pack de 4 unidades, 1,49. Huevos frescos categoría L, 1,09 la docena. Yogur Danone Natural o Sabores pack de 8 unidades, 1,89. Pañales Fixis, 7,20 euros. Actimel pack de 6 unidades, 2,24. Y descafeinados Aimaza, 2,35 euros. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. Con ganas de comerte el mundo. Radio Ubrique, tu radio. Thank you.